Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Como siempre, la guitarra de Satriani que da la bienvenida a esta hora del rock and roll, la segunda del MCIV. Hasta las 9 contigo, seguimos hablando de Chicago, nuestro especial del día de hoy, de este miércoles 13 de octubre. Chicago, la protagonista de este MCIV, de este Música, Cultura y Viceversa, pero repito, en esta segunda hora en clave más rockera y heavy metal. La primera hora, música más variada. Esta segunda hora, rockera, pero eso sí, dentro del rock hoy también vas a tocar palos muy distintos. Recuerda, este programa se emite en directo todos los miércoles de 7 a 9 de la tarde en Aldaya Radio 89.4 de la FM. También recuérdalo en internet, en la red de redes, en la siguiente página web: www.aldayaradio.com. Aldaya escrito con I latina y radio con R simple: www.aldayaradio.com. También en esa página web puedes escuchar nuestro podcast y oír este programa a la hora y día que te convenga. Pinchas en la pestaña de programas y allí puedes escuchar los 12 anteriores de este programa. Recuerda que el de hoy es el 13, es el 13º, por lo tanto. Y también el resto de programas de la parrilla de Aldaya Radio. Más lugares en los cuales escucharnos, por ejemplo, la reemisión del jueves tarde de 5 a 7 en Mislata Radio 88.8 de la FM, la página web www.milataradio.com, una emisora, al igual que Aldaya Radio, asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes. El jueves por la noche, de 10 a medianoche, este programa se emite en el portal turia78radio.com. Un saludo desde aquí a su director, al señor Raúl Palacios, que le gusta el rock, aunque su parrilla tenga programas de otros géneros musicales. Y también solo la segunda hora, esta, la dedicada al rock and roll, se emite cada jueves de 9 a 10 de la noche en la parrilla del portal online asaltomataradiorock.com. También puedes escuchar en esa página web el podcast solo de la segunda hora de este MCIV. Pues también, si le da conveniente, recordad que este programa tiene unas redes sociales, un perfil en Facebook público y abierto: www.facebook.com/perolrock. Las dos R's simples: www.facebook.com/perolrock. Aunque ahora nos centramos en la parte de radio, en este programa vamos con buena música, no sin antes, como dirían los Stones, let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y lo dicho, toca subir la distorsión en este programa y lo hacemos también con la música de fondo. Ya no suena la versión del Mr. Sandman de las Cordettes, sino que suena una versión más heavy, la que grabó la banda alemana Blind Guardian para su disco The Forgotten Tales, una canción que nos acompañó como fondo musical en el primer programa dedicado a Chicago. Hoy vamos con el segundo. La ciudad del viento, ciudad, recordemos, que está situada en una ubicación importante en el medio oeste, por eso es la tercera ciudad de Estados Unidos. Está situada a orillas del lago Michigan y muy cerquita del río Mississippi, un río que se conecta a este lago con canales, y Chicago es una ciudad clave en esa zona. Pues la primera canción que hemos elegido es de, podría decir, uno de los grupos más famosos que ha parido Chicago a nivel musical. Y un grupo que también sus videoclips han salido muchas veces en la MTV, a la cual también pues le dedicamos un especial justo antes de irnos de vacaciones. La banda en cuestión son los chicos de Emerson Punkies, y la canción elegida para que suene en antena se llama Siva, y luego te contamos por qué esta elección. Yeah. inconfundible, creo yo, la voz del señor Billy Corgan al frente de esta banda de Chicago, Smashing Pumpkins, banda fundada por el propio Billy Corgan en el año 88. Sonaba la canción de su disco debut, un disco publicado hace 30 años, en mayo del 91, su disco Yeast, la canción Siva formaba parte de ese trabajo de esta banda de Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins es una banda que es curioso, ya que siendo de Chicago se incluyeron en la llamada onda grunge de inicio de los 90, onda grunge que, como bien saben, tenía su epicentro en la ciudad de Seattle, en el estado de Oregon, en la costa pacífica. Aunque cosas del destino, otro músico de Chicago también fue protagonista de ese fenómeno grunge de inicio de los 90 en los Estados Unidos. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues hablamos de un tal Eddie Vedder. Efectivamente, vocalista de Pearl Jam. Banda está así afincada en Seattle, estado de Oregón, pero el cantante nació en Chicago, estado de Illinois. Vamos a recordar un disco que lo he elegido por el año en el cual se publicó, en el año 96. Luego te contamos la historia de este disco, que por cierto se grabó en Chicago. Disco No Code del año 96, el cuarto para Pearl Jam. En él había una canción llamada Red Mosquito. No sé si en esta canción pensaban o no en Michael Jordan cuando la grabaron, ya que recordemos que los Chicago Bulls jugaban de rojo. Yo creo que no, pero este disco tiene una historia muy curiosa. Mientras tanto, vamos a escuchar este Red Mosquito de Pearl Jam, su disco No Code del año 96. Somewhere Red Mosquito, una canción que quiero puntualizarlo, no va por Michael Jordan, obviamente, era un comentario en relación al anterior episodio que te hemos contado de Michael Jordan. Red Mosquito, en verdad su letra habla de una gastroenteritis que sufrió Eddie Vedder, el cantante de esta banda, de Pearl Jam. Bandas, así que hemos escogido este disco, el trabajo llamado No Code, el cuarto para ellos, del año 96, porque ese año, el 96, la final de la NBA la jugaron los Chicago Bulls de Michael Jordan contra Seattle Supersonics. Acabaron ganando Chicago 4-2 aquella final. Y no deja de ser curioso que este disco se grabara en Chicago y que en su portada aparezca una pequeña foto, una pequeña imagen de Dennis Rodman, jugador de los Chicago Bulls. Creo que en Seattle este disco es, sin duda alguna, el menos amado por los fans de Pearl Jam por esas connotaciones extramusicales que te hemos contado ahora mismo. Y bueno, creo que no lo he dicho. Es buen momento para contarte que el próximo programa, la edición número 14 de Música, Cultura y Viceversa, ya que hemos hablado de Michael Jordan, pues la próxima edición irá dedicada al deporte norteamericano, porque además el próximo martes 19 comenzará la NBA. Pues creo yo que está todo alineado para que el próximo miércoles, el día 20 de octubre, hablemos de deporte americano. Pero eso será el próximo miércoles. Hoy aún queda por contarte muchas cosas sobre la ciudad de Chicago. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Lo que no he visto yo nunca, al menos en persona y con mis ojos, es la Ruta 66, de la cual te hemos hablado en la primera hora. Esa carretera que, recuerdo, partía de Chicago. Se inauguró en el año 1926, hace ya, por lo tanto, de esto, 95 años. Y una carretera que unía Chicago y Los Ángeles. Pues el sueño de muchos moteros, otros menos moteros, hacer algún día esa Ruta 66, que recuerdo, ya no puede hacerse lo que sea el trazado original, ya que hay partes de ese trazado que se han construido en ellas autopistas, pero sí que es verdad que buena parte, la mayoría de la ruta original sí que se mantiene, además se conserva muy bien. Es un destino muy atractivo para los turistas, el que viajan por la zona. Fue la canción original de la Ruta 66 que se grabó en los años 40, en el 46, y una canción que se ha versionado mucho. En la primera hora escuchamos una versión de los británicos de Depeche Mode. Vamos ahora con otra versión a cargo de la banda Jason and the Scorchers. Una versión muy festiva, creo yo, muy alegre. Y seguro que te hace gozar esta versión del Route 66, versión rock and roll. creo yo que alegre y bailable versión del Route 66 a cargo de la banda Jason and the Scorchers. Canción original del 46, una banda Jason and the Scorchers fundada en el 81, fundada en el estado de Tennessee, la ciudad de Nashville. Aunque es así, al igual que la anterior banda, al igual que Pearl Jam, el cantante nació en Chicago, el cantante Jason Rickenberg, fundador también de esta banda, de los chicos de Jason and the Scorchers. Y la Ruta 66, que fue una vía de comunicación importante entre Chicago y el resto del país, pues también lo fue el río Mississippi. De hecho, el señor Jason Rickenberg pues bajó río abajo de Chicago a Tennessee. Aunque solía ser al revés, el río Mississippi fue una gran vía por la cual los músicos circularon por todo el medio oeste del país, de los Estados Unidos. Entre ellos, ya lo hemos comentado, en la primera hora, músicos de... Bueno, en la primera hora y en el anterior programa, músicos de la talla de Louis Armstrong o de Elvis Presley, entre otros. Tocará viajar seguidamente, acto seguido, a lo que es el final de la antigua Ruta 66. Toca viajar hasta el estado de California. No sin antes recordarte quién se la escuchas y en qué punto del día lo estás haciendo. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. La verdad que lo que era un camino de baldosas amarillas no es exactamente la Ruta 66. Sí que es verdad que era un camino de asfalto con señales y pintadas amarillas. Pues lo dicho, a California que nos vamos para escuchar a la banda Rancid, una banda muy importante de la escena del punk americano. Un punk americano que, por supuesto, California es su cuna, su santo y su seña. Y una canción que va a sonar ahora porque, como bien te has contado en la primera hora, la ciudad de Chicago, antes de ser conocida como la ciudad de Michael Jordan, era conocida como la ciudad de Al Capone, cara cortada, el mafioso que en los años 20 y 30 dominó a su gusto los negocios turbios en la ciudad del viento. Pues Rancid tiene una canción dedicada a este mafioso. Eso sí, en su canción tratan de contar, tratan de imaginar cómo era Al Capone cuando era joven. ¿Qué hace un mafioso en su juventud? Nos lo cuenta Rancid. Joan Al Capone, el joven Al Capone, canción de la banda Rancid, banda fundada en California hace 30 años, en el 91. En el año 2000 sacó un disco llamado como ellos Rancid, en el cual se incluía esta canción que acaba de sonar en la antena, Joan Al Capone. Pues lo dicho, Al Capone, figura inseparable de Chicago. Un Al Capone que lo repetimos, pese a todo, nació en Brooklyn, en Nueva York, y falleció en Miami Beach, en Florida. Y Al Capone, que lo he dicho, pese a todos sus crímenes, pese a todas sus andanzas mafiosas, solo lo pudieron meter en la cárcel por evasión de impuestos. Así es la vida. Y bueno, este programa sigue con otra canción que, aunque no lo parezca, sí que menciona al señor Al Capone también. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues dejamos los USA, nos vamos a su antigua metrópolis, a Inglaterra, para quedarnos con la formación de Londres Queen, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Daltrey. Sonará en antena su disco Sheer Head Attack y una canción en la cual, si te fijas en la letra, Al Capone aparece en la misma. Una canción corta pero intensa de los Queen, Stone Cold Crazy. Breve intensa, Stone Cold Crazy de la banda Queen. Canción incluida en su tercer disco, Sheer Head Attack, del año 74. Y ojo, porque algunos críticos musicales la consideran una canción pionera del thrash metal, que vendría luego en los 80 con bandas como, por ejemplo, Metallica, entre otras. Argumento discutible o no, pero ahí queda eso. Stone Cold Crazy de Queen, canción que se llama en antena porque mencionaba la figura de Al Capone. Y seguimos recordando cosas de la historia de Chicago. Vamos ahora con unos eventos que tuvieron lugar en el año 1968, año que fue electoral en el país de las barras y estrellas. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Chicago, en verano de 1968, día 26 de agosto, 108 años después de nombrar allí a Abraham Lincoln como candidato del Partido Demócrata a las elecciones, se celebró el Congreso de los Demócratas en esa ciudad para nombrar a la persona que tomaría el cargo del partido tras el relevo de Lyndon Johnson. Año 68, un país, Estados Unidos, dividido entre gente a favor y gente en contra de la guerra de Vietnam, por supuesto. Pues en Chicago, a la vez que la convención del partido para elegir a su candidato a las elecciones, también hubo otra concentración para protestar contra la guerra del Vietnam. Pues la cosa no pudo acabar bien, de hecho hubo disturbios esos tres días. Y lo he dicho, las cosas se acabaron algo menos liadas que Haymarket, que hemos contado antes, cuando en 1886 se consiguieron derechos laborales con las 8 horas de jornada laboral. Pero aún así hubo bastantes disturbios en Chicago en ese mes de agosto del año 68. Unos disturbios que describen perfectamente los Doors en su canción Peace Frog, canción llamada La Rana de la Paz, que, reitero, habla sobre los disturbios de Chicago en ese verano del 68. We'll be right back. fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Sonando los dos en antena, su canción Peace Frog, el rey lagarto Jim Morrison y su banda. Canción incluida en su quinto disco, Morrison Hotel, publicado en febrero del año 70, era su cuarto corte, y lo dicho, esta canción habla sobre unos eventos que tuvieron lugar un año y medio antes. Las revueltas, los disturbios en Chicago, con motivo de la convención del Partido Demócrata para elegir el sucesor como candidato a la presidencia, que tenía que ocupar el lugar de Lyndon Johnson al frente de los demócratas. En un país dividido por la guerra del Vietnam, gente a favor, gente en contra, y la verdad, ese año 68 muy convulso en todo el mundo, ya que, recuerdo, fue el año que comenzó con el famoso mayo del 68 en París, y muchos países que también tuvieron sus disturbios, entre ellos Chicago, Estados Unidos, en este caso, a finales de agosto de ese mismo año. Y en el programa anterior, él me comprometí a poner una canción, vamos ahora a cumplir este compromiso. Música, cultura i viceversa. Cada dimecres, de 7 a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Y no se me podía olvidar esta canción, porque si no Clint Eastwood y yo hubiéramos acabado muy mal el día de hoy, este 13 de octubre. En la anterior semana puse al señor David Sankel, es miembro de Manowar, que grabó un disco con ellos incluso en el año 92. Artista de Chicago. Y un artista del cual dije que inició su carrera musical con un recopilatorio de bandas de Chicago, en el cual apareció una canción de su grupo allá por el año 85. Su grupo era Paradox, y vamos a cantarnos con una canción de ese mismo año, del 85, que este guitarrista grabó con esta banda. Lo dicho, Paradox con el señor David Sankel, ex Manowar. Bueno, Manowar entró 4 años más tarde, en el 89. Pues en el 85 grabó este temazo con los Paradox llamado Night Rider, el jinete nocturno. Yeah. sonando en antena Paradox, la banda en la cual allá por el año 85 militaba un tal David Sankol, banda de Chicago esta. La canción Night Rider, el jinete nocturno. 4 años más tarde, en el 89, este guitarrista, el señor David Sankol, suplió a Ross DeVos, guitarrista original de la banda de Nueva York, Manowar. 4 años estuvo en Manowar David Sankol, del 89 al 93, le dio tiempo a grabar el discazo del año 92, Triumph of Steel. Y vamos ahora con más heavy metal procedente de la Ciudad del Viento, de Chicago. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues vamos ahora con una banda de la misma época más o menos que los Paradox, banda que publicó cosas en el 84 y en el 86. Su nombre era Enforcer. No confundir con una banda de Suecia que practica un estilo muy muy parecido, la verdad, al de esos Enforcer. Vamos con los Enforcer de Chicago, de Illinois. Y el sonido de los 80 de la Ciudad del Viento. Una canción llamada Bury the Knife, de algo así como Entierra la Navaja. No sé si esta canción hace o no mención a que Chicago es la ciudad con una tasa de delitos y de homicidios más alta de todos los Estados Unidos. Sea así o no, disfruta de este temazo, Enforcer, Bury the Knife. What? heavy ochentero de Chicago, la banda Enforcer, que estuvo, repito, en los 80 activa, donde con su haber temas como este, Bury the Knife, en tierra, la navaja, algo que no sé si se puede hacer en Chicago, ya que reitero, es una de las ciudades con un índice de delincuencia y homicidios más altos de todos los Estados Unidos. Y cambiamos el heavy ochentero por el punk de esa época. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que no nos lleva a la mágica tierra de Oz, sino que nos deja en Chicago, a orillas del lago Michigan, en el estado de Illinois. Vamos ahora con otra banda de esta ciudad, banda que estuvo activa del 80 al 92 y que tuvo un regreso allá por 2006, que aún se mantiene actualmente. La banda Naked Raccoon, repito, punk de Illinois, con esta canción llamada Living in the Good Times, viviendo en la buena época, en los buenos tiempos. Banda fundada allá por el año 80 en Illinois, en Chicago, Naked Raccoon. Esta canción, en cambio, es de este mismo año, 2021, incluido en su reciente disco Over the Overload, Living in the Good Times, viviendo los buenos tiempos. Naked Raccoon ya casi llegando a las 9 en punto de este miércoles 13 de octubre. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, José, y un saludo bien grande para toda la audiencia de música, cultura y viceversa. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Una gran amiga y admirada por mí, artista rockera aragonesa llamada Isabel Marco. Nada será igual fue el título de su segundo trabajo en solitario. Ya sabéis que Isabel Marco era voz en Insolencia. Ese lamento leve. ¿Dónde irán todos mis sueños? ¿Dónde irán? Y que se encuentra ya preparando lo que será su tercer trabajo en solitario. Esto que escuchas pertenecía a Nada será igual y se llama Víctima del ruido. Ser visto. Para estar bien al loro y bien informado o informada de este nuevo trabajo de Isabel, solo tienes que entrar en asaltomataradiorock.com, pinchar en la pestaña Bandas Asociadas y allí accederás a toda la información de Isabel, sus redes sociales, sus más videoclips y bueno, un montón de cosas que te ofrecemos desde un único lugar, desde asaltomataradiorock.com. De Isabel y de todas las bandas que se han sumado a este proyecto. ¡Víctima del ruido, Isabel Marco! Con mi baile circense. ¿Dónde irán todos mis sueños? ¿Dónde irán? Voces de cobre, números primos. Bosques en calma sin volar. Del ruido. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Motivo por el cual suena ya esta versión del Lago de los Cisnes, canción original de Tchaikovsky, versionada por el guitarrista alemán Wolf Hoffmann. Nos tenemos que ir casi que ya, poco tiempo para despedir. Este programa volverá el próximo miércoles, día 20 del mes de octubre. Recordemos, edición número 14, que irá dedicada a el deporte norteamericano. Ya que hoy hemos hablado de Michael Jordan, ya que el próximo martes 19 comienza la temporada 2021-22 de la NBA. Pues tengo tiempo justo para decirte un saludo de quien te habló, José Bautista, pero la Unrock DJ, un placer como siempre acompañarte en este programa que mezcla la música con aspectos culturales, MCV, acrónimos, siglas de música, cultura y viceversa. Pues tengo ya justo para presentar y escuchar la última canción que tenemos programada en el día de hoy. Una canción de la banda Foul at Boy, propuesta emo punk. Vamos a recordar un disco publicado en 2003, en su mes de mayo. Banda fundada hace 20 años, en 2001, como no, en Chicago, la ciudad protagonista en el día de hoy y también en la anterior entrega de este MCV. La canción se incluye en el disco Take This to Your Grave, Llévate esto a la tumba. Y la canción se llama Chicago Is So 2 Years Ago. Con esto cerramos este Festival Chicago, segunda parte, este programa por este día, por este 13 del mes de octubre. Hasta luego. Until your breathing stops forever, forever. The only thing you'll get is this curse on your lips. I hope they taste of me forever. There's a light on in Chicago, and I know I should be home. All the colors of the street signs, they remind me of your pickup truck out in front of your neighbors. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.